A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? Cosas que no se dicen. ¿Evitar hablar de la pandemia? Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. ¡Quiero saltar a la facultad! ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo puedes robarte pelis? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento. Miércoles de 17 a 18. La radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento. Radio del LAE. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el tercer programa de El Bigote de Sarmiento, la radio del LAE, tercero y último. Último antes de las vacaciones. Último antes de las vacaciones. Último antes del receso. Si no asustemos invernal. A la audiencia. Tercero y último. Hasta acá llegamos. Hoy me acompaña Ana Miriam. Siempre me trago cuando digo otro nombre, perdón. Es fácil, que yo digo como el átomo. Claro. La gente lo saca rápido. Está bien, es así. Y estamos también con Ezequiel Milou, Ulises Moyano y Verónica Malgioglio. Raro los apellidos que nos han tocado. Malgioglio. Claro. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Re bien acá, expectantes. Bien, gracias y gracias por invitarnos, gracias a la producción del Bigote de Sarmiento, gracias a Ana y Jan por la invitación y bueno, prestos a que la producción nos guíe en esta tarde. Y hoy vamos a entrevistar a los chicos que se encargan del taller de los líderes juveniles y la perspectiva para la paz. Y vamos a hablar también, vamos a escuchar un audio y vamos a debatir con ese audio, ¿no? Sí, tal cual. Y lo saludamos a usted y saludamos a nuestro operador, que hoy tenemos nuestro operador de ahora en adelante, esperemos. Nuestro Alexis. Operador, Alexis Leguiza. Sí, ya estamos armando equipo. Ya está, es parte del equipo. Agradecer también a la facultad. Ciencias Políticas y Sociales por brindarnos este espacio y nada. Bueno, le mandamos saludos a las DIRES también, que ahí cuando salíamos nos encontramos. Nos cruzamos a las DIRES que nos bancan también con el programa de radio El Bigote de Sarmiento. Con las autorizaciones, todo. De todo. A la Prece, a la Susi que nos hace el aguante. A la Prece, Susana, sobre todo. Hablamos un poco cuando estábamos en producción que estamos en el mes del orgullo LGBTQ+, y que ayer 28 fue el día del orgullo. Claro, ayer fue una marcha masiva. Fue la marcha a nivel mundial, y bueno, acá en Argentina también es una celebración, pero sobre todo un día de lucha. Como claro. Quizás en Estados Unidos es más de orgullo, como lo que vemos acá más parecido en noviembre, ¿no? Pero bueno, acá hay como mucho reclamo en relación a los femicidios, a los travesticidios, a los transidios. Claro, más que celebración, digamos, un día para conmemorar. Claro, sí. Bien, tenemos algunas efemérides para leer, a ver si vamos a estar buscándolas. ¿Qué más? Bueno, música, que hemos hecho acá convocatoria para que sea música mendocina. Música mendocina. Sí. Tenemos. Así que también vamos a estar con muy buena música. ¿Algo de música? ¿De qué banda nos habías traído, Ana? Bueno, yo les había propuesto algo de Las Ex. Las que Ex. Mansa banda de pibis acá mendocinas que aparte le están viendo requete bien. Las Ex. Son unas grosas a nivel así... exitazo a nivel mundial. Bueno, y también son una banda así muy luchadora en materia de derechos, así que también está buenísimo. ¿Hay tiempo para pedir también? Sí. Ah, sí, bueno. Claro. Manda un WhatsApp, pedir. No, mentira. Manda WhatsApp. Que estás acá, así que puedes pedir directamente, Uli. Ah, bueno, recordarles nuestras redes sociales, ¿sí? El Bigote de Sarmiento en Instagram y @radioabierta1. Que sería la de acá, de la radio, de la facultad. Exactamente. También teníamos música de Bianca B. Pereira, sí. Una chica que se ha alargado ahora hace poco a hacer música, así que vamos a tener algo de unos de sus álbumes, Eclipsa, si no me equivoco, se llama. Uh-huh. Bueno, y está bueno también porque nuestros invitados del día de hoy, para charlar de su proyecto, pero también en relación a la importancia que tiene el arte en la inclusión, el arte como forma de construcción de la paz, de conceptos de armonía en la sociedad, justamente en épocas en las que estamos en guerra, épocas en las que en nuestro país también es muy difícil la construcción de cualquier hecho político cultural, social. Y bueno, nos parecía también importante eso, escuchar propuestas de cosas que se están haciendo que nos den un poco de esperanza y ver también cómo poder colaborar con el proyecto de ustedes. Así que tenemos un programa armado tal cual. Bueno, yo antes de, si hay tiempo de pedir a algunos músicos mendocinos, ¿hay tiempo? Sí. Bueno, sí, pues. Algo de Parió la Choca. Vos míralo al Alexis con mirada. Bueno, temas así como serie. Mirada seria y vas a ver qué te va a poner el tema. Algo de Parió la Choca, algo de Caramelo Santo. Y bueno, se nota que sos otra generación, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y querés que vaya para atrás? Consuma algo del Coletílico. Claro, el Coletílico. Ya, lo enano, lo enano, bueno, qué sé yo. ¿Quieren que nos vamos a Tano? Podemos ir a Leonardo Fabio. Estamos tirando la chancleta, se nos está cayendo el DNI en la mesa de una manera. Bueno, ya igual. A ver, la juventud de la mesa, sálvennos, por favor. A ver, algo más de ahora. Spaghetti Western, Guachas Negras, La Escandalosa. Ahí está. Ahí. ¿Cómo se llama esa banda que yo siempre le digo mal? Le digo Gauchito Gil y es Gauchito... Gauchito Club. Gauchito Club. Gauchito Gil. Yo le digo Gauchito Gil eternamente, Gauchito como... Gil. A mí me pasa también, no te das problema. Qué horror. No importa, ya vamos a tener algunos programas que tendremos música más actual, música más... Lo importante es que esto llega a todas las generaciones, así que... Claro. Para todos los gustos, para el gusto claro, de la señora, de la señora, del joven, el joven. Así que ahí le vamos poniéndole onda. Bueno, ¿quieren que vamos a escuchar el primer audio para debatirlo? Vamos a escuchar el primer audio. De la charla TED. ¿Charla TED? TED. ¿De cómo se llama la charla? Ahí mismo ya les digo, porque la tengo acá. Cambiar la mirada hacia la discapacidad desde las artes escénicas. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar el audio de la charla TED. Y si algo que escuchen les resuena para compartirlo, pues nos mandan un mensaje al Instagram que lo tenemos acá abierto. De personas, de los cuales alrededor de 4 millones tienen diagnosticada alguna discapacidad. Si a eso unimos sus familias, son unos 10 millones de personas relacionados directa o indirectamente con la diversidad funcional. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto al resto relacionarnos con la discapacidad? ¿Por qué muchas veces ni les vemos? ¿Por qué seguimos manteniendo una mirada caritativa hacia ellos? Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil cambiar esa mirada? Embarazada de 8 meses, la ginecóloga me dijo, las cosas no vienen de carril. Era su manera de decirnos que nuestro hijo tenía una serie de malformaciones que iban a dificultar mucho su desarrollo si llegaban a nacer. Y así fue. El 4 de febrero de 2009 nació Mateo. Y efectivamente las cosas no vinieron de carril. En ese momento todo se fundió a negro. A partir de ahí empecé un viaje de médicos, palabras imposibles de pronunciar, pronósticos inciertos y lo más duro de todo, ningún diagnóstico. Nadie era capaz de decirnos qué le pasaba a Mateo. Viví momentos muy duros, no lo quiero dulcificar, entre otras cosas porque me molestan esas frases que decimos de manera bien intencionada en estos momentos, pero estos niños son una bendición, o te ha elegido a ti porque seguro que eres una madre extraordinaria, y no, no es una bendición ni es nada que desees a nadie. Pero como toda adversidad, esconde una oportunidad, la oportunidad de cambiar la mirada, de ver las cosas desde otra perspectiva. Durante mucho tiempo yo estuve centrada en las cosas que mi hijo no iba a ser capaz de hacer y prestando poca atención a las que sí hacía, que eran especiales y que además él solo podía hacer. Perdida en un mundo de noes y de límites, porque cuando te ocurre algo que nunca pensabas que te ocurriría a ti, también hay una pérdida de identidad. Yo dejé de ser Inés para convertirme en la mamá de Mateo mientras peregrinábamos de médico en médico sin encontrar respuestas. Y además de esa pérdida de identidad, me tuve que enfrentar a salir a la calle siendo otra yo. Pasar de ser alguien a quien nadie miraba cuando caminaba por la calle a que todo el mundo girase la cabeza cuando paseaba con mi hijo. Esas miradas que tanto duelen, pero que ni siquiera sé si yo miraría así si no hubiera hecho este extraordinario viaje. Porque todavía lo diferente nos asusta. En la era de Instagram, de parecer perfecto, de parecer antes que ser, lo diferente nos asusta. En la era de consigue tus sueños, hemos venido aquí a disfrutar, si quieres, puedes, ver reflejado lo frágiles que en realidad somos nos asusta. Miedo. Ese miedo a pensar, buf, si me pasara a mí, no sé si sería capaz de superarlo. Bueno, pues ahí va una buena noticia. Sí que podrías. No tienes otra opción, porque al final tú eres tú y tus circunstancias. Y la única manera de sobrevivir es aceptarlas. Aprender a convivir con lo que te pasa. ¿Y qué me estaba pasando a mí? ¿Por qué era todo tan difícil? ¿Por qué si en España hay casi 4 millones de personas con discapacidad era para mí algo tan ajeno? Y sobre todo, ¿qué es la discapacidad? Empecé a leer mucho sobre qué es la discapacidad, qué significa, qué implica, pero todo lo que leía me hablaba de limitación, falta de, incapacidad, minusvalía, porque seguimos midiendo la diversidad funcional desde la limitación. Les etiquetamos médica y socialmente por lo que no son capaces de hacer. Y eso no me hacía sentir cómoda. Hasta que me encontré con una definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que dice que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre una persona con unas características determinadas y la sociedad en la que vive. Y eso sí era lo que estaba buscando. La discapacidad no es una condición de salud, refleja la interacción, nuestra convivencia. Somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos las barreras. Somos el factor limitante. ¡Qué responsabilidad, eh! Pues es así. Ese fue mi primer cambio de mirada, entender que el límite estaba en mí y no en Mateo. Y yo, que llevaba mucho tiempo trabajando en la cultura, empecé a preguntarme, ¿qué estamos haciendo los creadores y los gestores culturales por incluir la diversidad funcional? ¿Refleja nuestra cultura esa diversidad? Evidentemente no. Por no hablar del acceso a la cultura, que está además recogido en la Constitución, ¿puede una persona con discapacidad acceder a la cultura en igualdad de condiciones? Tampoco. Así que me puse a buscar soluciones. Me encontré por el camino con uno de esos seres excepcionales, Miguel Cuerdo, y juntos pusimos en marcha el Festival Una Mirada Diferente, en el Centro Dramático Nacional. Con esa idea, cambiar la mirada hacia la discapacidad desde las artes escénicas. Empezando por subir a los escenarios a creadores con discapacidad, que hasta entonces habían estado relegados a circuitos amateur o a la arteterapia. Les dimos la oportunidad de mostrarse de manera profesional en un escenario, porque lo que no se ve no existe, pero lo que se ve depende esencialmente de cómo lo mostremos. Y desde ahí, desde la potencia del escenario, cambiar la mirada de los espectadores, mostrarles la capacidad que hay dentro de la discapacidad y que dejen que la diversidad les enriquezca. Y poco a poco, nuestros patios de butacas empezaron a llenarse de un público diferente, un público que antes sentía que lo que hacíamos no era para ellos. Uno de estos espectadores, ciego, nos contaba que cuando él era pequeño y en el colegio les llevaban al teatro de excursión, a él lo dejaban en clase, porque ¿para qué? y se quedaba solo en clase mientras los demás iban al teatro. No hace tanto de eso. Y ese público, que antes era excluido, empieza a encontrar espacios culturales que sí que piensan en ellos. Bueno, escuchábamos la charla TED para disparar un poco un debate, una charla. Escuchábamos un poco, una de las cosas que yo rescaté era que con esto de las redes sociales queremos como parecer perfectos. O mostrar que somos perfectos cuando no lo somos. ¿Cómo lo ven por ahí? Ah, qué pregunta, ¿no? En realidad, como que el Instagram, el Facebook, todo tipo de redes sociales, por ahí queremos mostrar siempre un costado de felicidad, de belleza física, que a veces no siempre tiene que ver con lo que somos, ¿no? Esta necesidad de automarketing, ¿no? O autoexplotación visual, por decirlo así, ¿no? Yo creo que eso más que, bueno, a ver, creo que lo visual también está mostrando mucho de lo que la sociedad quiere que cada uno muestre, de cada uno de nosotros, donde yo no veo muy pocos posts donde se puedan compartir sentimientos profundos, por decirlo así, ¿no? Por ahí de las relaciones vinculares, físicas, por ahí se puede hacer de otro lugar, ¿no? Y me quedo también con esto también, que lo relaciono. Decía esta chica por ahí, dice, lo diferente asusta. Uh-huh. Lo diferente asusta. ¿Nos animamos a ser diferentes realmente? ¿Está en nosotros la capacidad de ser diferente? ¿Podemos mostrarnos diferentes frente a las redes, frente a los otros? O en realidad siempre estamos tratando de satisfacer al otro para poder, en la mirada que él quiere tener de nosotros, que la sociedad nos manda. Nosotros, somos lo que otros hacen de nosotros. Yo creo que al final lo que hacemos en las redes es buscar la comida del otro, no la comodidad propia. Buscar que el otro esté conforme con lo que subimos. Como que nos legitime de alguna manera la mirada del otro. Exacto. Uh-huh. Claro. Sí, yo creo que el problema es que siempre, se está buscando el tema de la aprobación todo el tiempo, ¿viste? Los deditos para arriba, como una sociedad muy efectivista. Uh-huh. Y si lo asociamos un poco al tema de las personas con discapacidad, creo que tiene que ver ya desde nuestras raíces, cómo es nuestra educación, desde nuestras raíces de que nacemos y también en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo donde todo es, ponemos una nota, hasta dónde llegamos, una calificación, y en donde en cierta medida siempre se está buscando también lo que decía esta chica Portet, el error. Uh-huh. Entonces, siempre se está buscando dónde está el error, y ahí es donde yo califico. Y en realidad lo que no hacemos es buscar dónde está la potencialidad. Uh-huh. Y desde ahí entablar todo un aprendizaje y un proceso. Y en el tema de las personas con discapacidad creo que pasan por ahí un montón de cosas. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar con discapacidad en el área de educación física. Cuando yo entré a trabajar, la verdad que fue una pasantía que me dan. No elegí trabajar con personas con discapacidad. Y tengo una mirada desde el momento en que llegué, en que entré a ese instituto y después cuando salí después de 5 o 6 años. Uh-huh. Cuando yo entré como muchas te personas. Te quedaste, a ver. Sí, me quedé. Te quedaste como una pasantía. No, fue un aprendizaje enorme para mi vida y creo que es una de las áreas que me encanta. Si bien no he tenido la oportunidad de volver. Pero cuando yo entré pensé que no iba a durar, con suerte, una semana. Uh-huh. Me provocó mucho impacto. ¿Por qué? Porque buscamos la diferencia. Uh-huh. Entonces te impacta la diferencia y en ellos ves reflejado dos cosas. Por un lado ves reflejado lo que vos no querés que te suceda. Pero por otro lado, yo veía que ellos me transmitían con mucho más profundidad todo lo que tiene que ver con lo emocional. Y eso es un golpe muy fuerte, es muy fuerte porque se da esa ambivalencia. Es bastante complejo en realidad, porque creo que primero deberíamos trabajar nosotros como sociedad. Es lo que decía un poco en esta charla TED. Somos nosotros los que nos tenemos que trabajar. Tal cual, yo había notado como una de las ideas que más me impactó, que es cambiar la mirada propia sobre la discapacidad, como no la discapacidad como algo limitante, sino como la construcción desde otras formas. Uh-huh. Y eso creo que suma, pero bueno, es una es el generar un cambio de conciencia. Entiendo también que lo venimos haciendo como sociedad porque antes pensar que no tan lejano, hace 100 años atrás, las personas con discapacidad eran recluidas en sus hogares, eran la vergüenza de la familia, existían los cotolengos como una institución eclesiástica también de resguardo de la vida de estas personas, pero como una especie de dejarlas ahí, ¿no? Y de todo tipo de discapacidades. Y sin embargo ahora creo que se asume que las discapacidades son mucho más variadas y diversas, y si nos ponemos a pensar, todos tenemos algo, digamos, de alguna forma que nos hace diferentes o construir desde otro lugar. Un poco eso ella lo decía en la parte, dice que el límite estaba en ella, no en su hijo. Claro. Y es muy interesante, quería, digamos, destacar esa idea de que el límite está en cada uno, que nosotros mismos somos los que nos permitimos aceptar a las personas, o lo que decía Vero acá, de lo que vemos en realidad es lo que no queremos que nos pase. Sí, en realidad vemos reflejados nuestros miedos, por decirlo así. Entonces ahí es cuando uno tiene que en realidad meterse a sí mismo y decir, bueno, ¿cuáles son? Yo soy la que me tengo que trabajar, son mis miedos. Tal cual. ¿Sí? Porque ellos también, la persona con discapacidad, por lo menos yo la experiencia que tuve en un lugar donde habían distintos tipos de discapacidades, porque tenés discapacidades motoras, psicológicas, un montón, digamos, como una diversidad que tenemos de seres humanos también. Somos todos diferentes y todos en alguna medida tenemos alguna discapacidad. Y ese es el tema, soy yo el que me tengo que trabajar, pero la persona con discapacidad deja muy a nivel de piel, vos le notás, que él te va a expresar mucho más, con mucho más intensidad, todos nuestros sentimientos y lo que nosotros tenemos muy escondido por esta sociedad, digamos, tan, digamos, estructurada. Entonces ahí se produce como una ambivalencia y empezás a decir, ah, pero yo también tengo una discapacidad, de que no logro expresarme, no logro sacar a flote un montón de cosas que yo tengo adentro y que ellos sí me la están devolviendo con una espontaneidad que yo que en cierta medida también la he perdido por esta sociedad. Es medio loco lo que te cuento, pero, pero lo sentís cuando estás, trabajás con él. Una amiga que tiene una discapacidad en un brazo, tiene un brazo con un muñón, siempre me dice que los niños le preguntan en la calle y que los padres dicen, no la molestes a la señora, no la molestes a la señora. Y ella lo dice al contrario, dice, no, vení, te lo muestro, tiene unos deditos chiquititos. Entonces como el correr la cuestión de que es morbo si uno pregunta, si uno mira, si uno toca, y sí, siempre con respeto, pero es una forma de incluir, ¿no? Dejar de tomarlo como algo anormal. Tal cual. Justamente se me viene en esto del arte, ¿no? Nosotros tenemos un amigo que, bueno, hace poco partió, sobre todo cuando fue el tema del COVID, ¿no? Marcelo Mastroianni, un baterista, músico, que en realidad a mí se me viene esta frase también, a veces la sociedad te rotula por lo que no puedes hacer. Y desde ahí te clasifica, te segmenta, te divide, de hecho... Habría que ver la educación también, si cuando se califica desde lo que vos sabés o de lo que no sabés, digamos, ¿no? O sea, esa balanza que no queda muy claro todo el tiempo etiquetándote, rotulándote, calificándote a personas con CAP, digo, con discapacidad o sin discapacidad. Y se venía a la cabeza el Marcelo, músico mendocino, por ahí, que llegó a tocar con Coldplay, la batería, por ahí... Para el productor también, por ahí debe haber seguramente algo de su música. Y él no le gustaba que lo miraran diferente. Dice, a mí, la sociedad a veces mira lo que a mí me falta y no lo que yo tengo, lo que puedo dar, lo que doy. Y de hecho él se tuvo que reinventar muchas veces porque si iba por una cuestión física, lo iba limitando en su movimiento físico, pero iba buscando nuevas herramientas para su creatividad. Y pasó de tocar la batería a tocar el órgano, cuando le dijeron que no podía tocar más el órgano, a cantar. Pero bueno, yo desde ese lugar reconocer esto, ¿no? A partir de todas las capacidades, y sobre todo hay una que... Ahí está lleno, sí, de discapacidad, que tiene que ver, esto coincido con el Lavero, el tema de lo emocional y los afectos. Lo emocional y los afectos nos atraviesa todo, y hay mucha discapacidad en las aulas, en la sociedad, y por ahí eso, bueno, no se tiene en cuenta porque parece que se valora mucho al ser más racional y frío, ¿no? Pero discapacitados somos todos y somos muchos también. De una. Bueno, traíamos a colación este tema justamente pensando en la inclusión. Y en la inclusión, bueno, el video no lo podíamos escuchar todo porque es largo, pero la inclusión a través del arte como quizás la mejor manera de incluir y de generar una sociedad más justa. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, señor. ¿Quieren que vamos a una musiquita mendocina? Yo iría a una musiquita. Y volvemos ya para... Y volvemos para hablar del taller. Dale. De los chicos. Domingo por la noche, de retorno del candombe, pensamos cómo sería una Mendoza distinta. ¿Qué pasa si no existiera? Hay tanta hipocresía, ni gente juntando hambre, ni patrullas asesinas, ni códigos represivos enfrentando a vecinos, ni ricos robando cascadas, negociando nuestros ríos, comprando en el noticiero cerebros adormecidos. Na, ra, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, leré. Y también imaginamos sobre este suelo divino, ¿qué pasa si de este lado brotara sal y marinos y descubrimos en medio del paisaje mendocino? Estábamos bendecidos, rodeadas de agua de río. La sequía nos acercaba, la magia de lo vivido, bañándonos en desiertos, iluminando el camino. Bajando entre montañas con la luna de testigo, le bailamos de uspallata al secano lavallino, y cuando cayó el sol descorchamos un suspiro y vimos la fuerza nuestra desbordada de sentido, luchando por agua fresca, viviendo sueños dormidos, creando un pasar mejor contra cualquier designio. Semillas seremos hoy, trazando viejos caminos. Y vimos la fuerza nuestra desbordada de sentido, luchando por agua fresca, viviendo sueños dormidos, creando un pasar mejor contra cualquier designio. Y cuando cayó el sol descorchamos un suspiro. Bueno, estábamos escuchando una de las canciones del álbum Eclipsa de Bianca Pereira. Pueden buscarla en Instagram como Bianca Pereira y chusmear un poquito ahí ese álbum, que la verdad tiene muy linda música. Ahora íbamos a hablar un poco del taller. El taller se dicta en el liceo, si no me equivoco. Ajá. ¿Es solo para estudiantes del liceo? A ver, vamos a aclarar un poco. O sea, en este momento sí estamos, digamos, en el liceo, pero nosotros estamos en consonancia y en red con otras organizaciones latinoamericanas, digamos, ¿no? Porque trabajamos en lo que es perspectiva en la formación de líderes juveniles para la paz. La perspectiva es una herramienta que nos permite poder pensar, analizar y construir el futuro, ¿no? O sea, a partir de herramientas, a partir de una ciencia, que es la perspectiva de analizar estos horizontes de futuro, poder ayudar o elegir aquellos escenarios que pueden darse y construirlo. Y construirlo para en esto, ¿no? Ser líderes en la construcción de paz y en Latinoamérica. Trabajamos con algunas organizaciones de Colombia, muy involucrados también en el marco del proceso de paz en Colombia, donde bueno, vienen trabajando organizaciones en escuelas cercanas al conflicto armado, también con organizaciones de Chile, justamente también hay una organización que está muy comprometida, que es Arte Sur, hablando del arte, una organización que también trabaja desde el movimiento cooperativo, no solamente con jóvenes. Y bueno, nosotros venimos trabajándolo desde la universidad, desde el Centro de Estudios Prospectivos, dentro de una organización propia que se llama Formadores de Futuro. Y de ese lugar vamos compartiendo liderazgo, pero no solamente la incorporación de un marco teórico, sino a partir de una práctica concreta, a partir de los proyectos mismos que lideran algunos de los jóvenes que están hoy acá. Eso vamos a ir preguntando. ¿Qué proyectos han realizado? ¿Qué proyectos tienen a futuro en el taller? Bueno, mirá, les cuento un poquito. En realidad, bueno, somos, como contaba Ulises, una red de liderazgo juvenil que trabaja a través de la prospectiva y tenemos muchos proyectos. Muchos proyectos que atraviesan en realidad a los jóvenes, a los líderes jóvenes. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, con el tema de energía solar, un proyecto muy fuerte de hace muchos años. Trabajamos también con el intercambio de distintas comunidades de jóvenes en distintos, digamos, contextos, digamos, latinoamericanos. Hemos hecho muchos intercambios con chicos de Colombia. Hay distintos proyectos, pero este año decidimos ponerle mucha fuerza a trabajar el tema del arte como una forma de transformación y una forma de creación y de co-creación del futuro. Entonces, bueno, estamos apostando ahora en el liceo y en otros ámbitos también a trabajar desde el arte y siempre desde un posicionamiento hacia la paz. Ahora, hace 2 semanas atrás, estuvimos acá con Yuyo, que ya va a hablar, con varios jóvenes más invitados por UCADE, por la Unión de Comunidades de aquí de la Argentina, bueno, compartiendo con colectividades, básicamente, gastronomía, música, arte. Ha sido un intercambio cultural. Ajá. Por ahí, bueno, ese, o Yuyo, como le decimos, porque bueno, él también se dedica fuertemente al arte. Él nos puede contar un poquitito también cómo han sido los intercambios con algunas comunidades de Colombia y un poquitito contanos el tema de lo que se vivió un poco con la embajada de Hungría, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo viste ese vos? Bueno, con los intercambios trajimos 2 chicos de Colombia. Primero una chica, Fadi, que ella venía con un proyecto contra la prevención del suicidio o ayuda al suicida. Y lo que más nos quedó fue, primero, lo distinta que eran las culturas, estando tan cerca. Y segundo, que hasta el día de hoy, aunque hayan sido 2 semanas, nos habla todos los meses, se preocupa por cómo estamos, si ve que pasa algo en el noticiero. Y hasta el día de hoy seguimos en contacto y también supongo que fomenta la paz, la unión entre personas del mundo y ver que existen otras realidades. Después, con la Embajada de Hungría, muy bueno los... También la cultura totalmente distinta que no te esperás. Hicieron bailes, si mal no me acuerdo, hubo puestos de comida. Hubo gente mendocina también, puestos de comida mendocina. Sí, la idea, un poco lo que contaba ese, lo que hicimos hace muy poquitito con la Embajada de Hungría y con UCADE, que son organizaciones de colectividades a nivel nacional, es un poco fomentar todo lo que tiene que ver con la cultura y la convivencia, digamos, entre las distintas colectividades. Y eso expresarlo, digamos, a través del arte. Nosotros, ¿por qué decidimos un poco integrar lo que era el arte con la prospectiva? Porque tienen aspectos en común, en realidad, ¿no? La prospectiva es una disciplina, es una forma también de mirar el futuro, pero lo primero que tenés que hacer para poder, digamos, mirar ese futuro, tenés que desconstruirte. Tenés que buscar esas piezas que están desarmadas y poder volver a armarlas para poder, digamos, co-crear distintos escenarios. Bueno, el arte tiene algo de eso también. O sea, vos tenés que crear una obra y para eso tenés que tener imaginación, creatividad, tenés que animarte a imaginar, tenés que mirar más allá de la trastienda y eso te va a permitir volver a construir algo, unir, provocar una sinergia y crear una obra. Entonces, la perspectiva es como una disciplina que te ayuda mucho a poder también desarrollar eso y poder ponerle al arte un contenido, y en este caso un contenido que tenga que ver con la paz. Que un poco de la mano con lo que decíamos en el blog anterior sobre que le tenemos miedo a lo nuevo o le tenemos miedo a intentar algo que no sabemos si vamos a fallar o no. Que un poco de la mano con el sistema educativo que también hablabas, que te pone, te dice y te impone que si te equivocas está mal. Y bueno, la idea justamente por y eso es todo lo contrario. Que es un poco también la idea del taller, enseñar también que no. Entonces, ese es el eje al que están apuntando el taller ahora, a relacionarlo con el arte, o al que apuntan este año, digamos, a actividades relacionadas con todo eso. Sí, nosotros todos los años tomamos una temática diferente a partir también de los miembros que conforman, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros hacemos es recepcionamos también las voluntades, las ganas, la fuerza, la energía. Y bueno, así como antes de la pandemia, digamos, nosotros trabajamos mucho el tema de energía solar con compromiso en las comunidades, digamos, ¿no? Colaborando en comunidades de, en este caso en Fralis Beltrán, con un comedor infantil liderado por mujeres, donde llevamos un poco el tema de la energía solar. En la pandemia estuvimos trabajando, intercambiando virtualmente con hermanos de Chile, Colombia, México. Tuvimos contacto también con gente de Birmania, de la India. Eso lo hicimos a través de una organización muy interesante que se llama Masterpiece, que es una organización internacional a la cual estamos adhiriendo también. Es una organización que trabaja también con el arte para poder transformar. Y que su origen es en Holanda. Y bueno, con ellos también tenemos planificado a futuro un par de actividades. ¿Han podido contactarse con una de estas asociaciones? Sí, de hecho, bueno, un poco lo que contó Ulises, hicimos, creo que hace cuánto, 2 años fue que hicimos. El año pasado. Claro, hicimos un intercambio, bueno, obviamente virtual, con chicos jóvenes de distintos lugares, de Colombia, de la India, y cómo ellos se expresaban hacia a través del arte y siempre con un mensaje de paz. Con un traductor de por medio también, para obviamente, poder entenderlo. Obviamente, ¿no? Pero fue una experiencia muy linda. También, aunque no hablan el mismo idioma, con el arte lo transmitían. Eso está bueno. Ajá, y lo hacían, y compartíamos arte. Entonces, un poco desde ese lugar y ahora, salidos de la pandemia, seguimos con la posibilidad de pensando, construyendo con nuestros hermanos latinoamericanos también, acompañando también y también entendiendo los procesos políticos que se van dando en cada lugar, ¿no? Porque a partir de las experiencias que ellos traen, vamos entendiendo un poco el contexto de cada uno. Así que, bueno, y seguimos en contacto con la gente de Chile, de Colombia. La semana pasada estuvimos hablando con gente de Uruguay, gente de Ecuador, de Bolivia también, que se va sumando y va haciendo crecer las redes. Es decir, el taller es local, pero a su vez es latinoamericano y es global. Global. Claro. Y a ver, vos contame un poco cómo ha sido tu experiencia en el taller. ¿Desde hace cuánto estás vos en el taller? Yo estoy hace ya más o menos 3 años, pero me he empezado a meter más en el taller o hacerme más cargo este año. Y yo no pude participar en la mayoría de los encuentros porque justo nos agarró la pandemia, así que la gran mayoría fueron encuentros virtuales, a no ser los primeros que tuvimos en 2019. Y recién ahora estamos empezando a retomar de nuevo los talleres presenciales. Bueno, y es en realidad él justamente... me venía diciendo desde el año pasado que él le quería dar una veta más artística al proyecto. Si bien nosotros ya la teníamos, pero no la habíamos desarrollado con todo su potencial. Entonces fue Ezequiel el que nos dijo, ¿por qué no le ponemos fuerza y hacemos esto que impulsemos un proyecto más artístico? Y bueno, ese es el que se está encargando un poco también en el colegio, es de, convocar a todos los jóvenes que se expresan desde el arte. Poder. Y la idea, claro. Poder fomentar el arte y que el que sea un artista pueda tener mayor visibilidad o pueda mostrar su arte, porque no es fácil por uno mismo conseguir mostrarlo. Claro, no es. Y has hablado con muchos chicos del liceo para encontrar esos artistas. y he ido juntando los que yo voy conociendo, pero claramente cuando ya presentemos el proyecto en el colegio en sí, todos los que yo no conozca, que sean artistas, van a poder sumarse, así que... ¿Y vos ahora cómo lo ves? ¿Vos ves, digamos, saliendo un poco del el taller, que está muy buena la idea, y ya por lo que veo están enfocando, digamos, ese eje hacia el arte? ¿Vos, Eliseo, cómo lo ves? ¿Vos ves que la escuela está como enfocada hacia el arte o fomenta el arte en los jóvenes? El liceo está enfocado sobre todo a algo más técnico, pero hay mucho artista y fue por eso que le planteé a Vero de llevar el taller por un lado artístico, porque se veía bastante. Claro, entonces vos decís que con los talleres la escuela... Sí, nosotros lo que queremos hacer es facilitar, canalizar, hacer puentes y también que eso permita darse a conocer también en la red que latinoamericana y también global en la cual estamos. Sí, también hablábamos la vez pasada con Celia Núñez, que es una de las vicedirectoras del colegio, y justamente ella también me planteaba del tema de que sí, es un colegio obviamente técnico, entonces nos está faltando la otra parte de, como todo ser humano, de expresarnos, ¿no? De lo que estábamos hablando un poco recién también, el tema de dónde queda nuestra emocionalidad, y el arte está ligada a eso también. Entonces, que el colegio, que el pasar por el colegio no sea solamente el aprendizaje de contenidos técnicos, sino también ese otro tipo de aprendizajes que tienen que ver mucho más con nuestras vivencias y con nuestras emociones y sentimientos. Y eso es lo que creo que el arte, si uno lo puede desarrollar, tiene un gran aprendizaje en realidad que se va a llevar, por lo menos en ese pasar por una institución. Ah, claro. Sí, por eso te preguntaba, porque el liceo es verdad que tiene un aspecto muy técnico. Vos, que sos estudiante como yo, muy bien sabés que te agarran con materias de química, física, matemática, todos los años. Sí, al ser el colegio con 6 años, que nos tienen que capacitar para darnos el título técnico. Claro. Pero eso, que a través de los talleres se está buscando hacer que los jóvenes puedan expresarse. Bien, y cuéntenme del taller. ¿Hay muchos chicos? ¿Se han inscrito muchos chicos? A ver, tenemos un montón de chicos inscriptos y que, bueno, que han participado de estas actividades. Y bueno, y como todo también estamos motorizando también después de la pandemia. No ha sido fácil, digo, hay muchísimas actividades para las cuales sumarse, y bueno, y la nuestra es una más, y bueno, y ahí vamos haciéndolo crecer, y sobre todo dándolo a conocer a aquellos jóvenes que por estos años no nos conocían, por el tema de la pandemia, básicamente, ¿no? Hay muchos jóvenes que han sido parte de este taller, que tampoco ya no están más, pero seguimos en contacto, por más que hayan egresado, y lo apoyamos desde esta red, desde la perspectiva en lo que están desarrollando, en todas sus actividades, ¿no? Y bueno, hace unos años atrás participaron algunos chicos que se expresaban mucho desde el rap, en realidad, ¿no? Lo que es todo rap, freestyle, también uno le dice que es el libre estilo. Y hay 2 o 3 chicos que pasaron por nuestros talleres, y a través de ellos, que hacían ese arte, era poner también un poco en sus rimas y en sus cosas el contenido de lo que ellos querían decir y poderlo expresar mejor. Entonces, bueno, esa fue una de las betas que hace un tiempo atrás las estuvimos, digamos, desarrollando de una manera, digamos, alternativa. Y creo que dijimos, bueno, es hora de que empecemos a ponerle más énfasis. De hecho, también vamos a hacer una convocatoria también en el liceo, porque vamos a participar, en realidad ya estábamos participando como organizadores, la Red de Líderes, de un certamen que es de dibujo y de pintura. Que después, van a estar las bases en el Liceo Agrícola, y para quien quiera participar abiertamente, si quieren después yo se las puedo pasar también. Pero en líneas generales aprovechamos también la radio para poder invitarlos, todo aquel que se exprese desde el dibujo, desde la pintura. La pintura, uh-huh. Poder presentarse a este concurso, que tiene la posibilidad de que van a haber lugares, centros para poder exponerlos acá en Mendoza. Aquellos que, bueno, sean elegidos van a poder, con el apoyo de la Embajada de Hungría, poder dar a conocer y vender también sus cuadros y exponer en algunas salas en Buenos Aires. Más allá que tiene el formato de concurso, la idea es darle participación a todos los que quieran. Esa es la idea, en realidad, claro. Sí. La movilidad, digamos, a través del arte. Cualquier joven del liceo puede Pueden participar, sí. Hay una categoría inclusiva hasta niños, en realidad. Hasta niños, y llega hasta adultos, o sea, está categorizado, sí, y en realidad es muy libre, pero el objetivo es que esa pintura o ese dibujo, de alguna manera, tiene que dar un mensaje de paz. Porque esto está, digamos, está organizado desde la Embajada de Hungría y en colaboración con distintas organizaciones. Mil Milenios de Paz, está con la UCADE, que recién dije, la Organización de las Colectividades de la Argentina, apoyado también por algunos grupos de empresarios mendocinos, también nacionales, o sea, hay muchísima gente involucrada con ganas de promover, difundir y apoyar el arte en Mendoza y, bueno, y favorecer sobre todo a los jóvenes. Nosotros desde el taller y con ustedes y promoviéndolo en la escuela a quienes se animen a estar y participar. Claro, bueno, buenísimo, y está buenísimo que ahora puedan retomar después de la pandemia, que aún así, por lo que nos han contado, han podido realizar ciertas actividades y ahora tienen planeado volver con los intercambios que habían realizado. Como proyecto, claro que sí, que lo tenemos. Por ahora vamos a hacer quizás un par de comunicaciones virtuales. Estamos prestos y, bueno, esperemos también que nos ayude un poco la situación tanto de salud como económica y a ver si podemos hacia el año que viene volver a los intercambios físicos, ¿no? Poder compartir historias, momentos, tiempos, y aprender del otro a partir también de lo vincular físico, digamos, ¿no? Bien, bueno, no sé cómo estamos de horario, ya deberíamos ir cerrando ya, despidiéndonos. Agradecerles, chicos, por haber venido, invitar a todos los oyentes que quieran sumarse a este taller, que realizan actividades muy lindas, son gente muy linda, y sobre todo a esta actividad sobre ilustración y dibujo, que estaría muy interesante. Sí, por ahí podemos pasarles después el link a través del, no sé, del Instagram de la radio. Ustedes me dicen, lo vamos a pasar, porque es abierto. Sí, sí, pasamos para que, porque si bien promovemos dentro del liceo, está abierto a todos, a toda la comunidad, a todos los jóvenes artistas que quieran expresarse desde el dibujo, está abierto. Y está esa posibilidad de que se replique y se difunda a través de todas estas organizaciones que tanto nacionales como internacionales. Así que, bueno, agradecer. Yo os quiero agradecer, en este caso, a la producción de la radio, muy especialmente a su conductor y locutor, Lautaro, a Ana, a la gente del Liceo Agrícola, a Yuyo por estar acá. Muy agradecido, realmente muy, muy, muy agradecidos a todos. Bueno, el bigote Sarmiento, grande. Yo también agradecer a la radio por invitarnos, a Ulises Avero por hacerme parte de este proyecto, a Ana también por habernos invitado y hacerse cargo. Y bueno, eso. Bueno, yo agradecerle sobre todo porque le den un espacio, más allá de que, bueno, Ulises y yo ya no somos tan jóvenes, estamos ahí, pero estamos hablando de los jóvenes y tenemos acá varios jóvenes. Se tiró abajo, Ulises. Desde el locutor, desde nuestro representante, y bueno, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Que los chicos tengan realmente una participación activa hoy, que este presente de hoy ya es el futuro, y que ellos puedan participar. Entonces, agradecerles este espacio para los jóvenes. Nosotros también le queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a Alexis, que estuvo acompañándonos. Sí, sí hace falta, que estuvo acompañándonos en la consola, que nos mandó toda la música, los audios. Invitarlos a seguirlos en las redes, Radio Abierta 1 en Instagram, y a nosotros, el Bigote de Sarmiento. Agradecer también al liceo y a los directivos por brindarnos este espacio para poder expresarnos, que es después de todo para eso que está el lema de nuestro taller, es donde se muestra lo que se oculta. Así que es un espacio para que los jóvenes se expresen, puedan venir, contar sus experiencias en los talleres y las actividades que realizan en el liceo. Así que nos estaríamos volviendo a ver el primero, el primero de agosto. Ya volvemos con el programa. Este sería nuestro último programa hasta el receso. Hasta el receso, ya después el primero volvemos. Así que nada, ha sido un placer y nos despedimos. Bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias a Alexis también desde el control. Ya, nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, chau, chau.